Y seguimos en esta hermosa mañana, después de este riquísimo y fuerte café que nos puso bien así. Bien power, arriba. Bien arriba y con estos temas que nos trae la compañera acá en la columna de hoy, feminismos y géneros. Antes de comentarles que sigue lloviendo, sí. Así que tengan cuidado, salgan abrigados, salgan con algún tipo de paraguas. Paraguita, sobre todo. Sí, algo impermeable, porque se van a mojar y se van a enfermar. Oh, no. Ah, bueno, sí. muy paternal. Sí, me salió como muy el viejo choto. No, paternal. No, sí, esto de que te vas a enfermar. Eso, vos sabés que, no sé, hay una cosa, hay una carga también. Esto de decir te vas a enfermar, eso, no sé, porque puede que no te enfermes. No, claro, digamos, siempre hay otras posibilidades, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. Como no salgas a la calle que te puede pasar algo, bueno, claro. Adentro de la casa también puede pasar algo, en todos digamos, lados, ¿no? Pero pasar. Una cuestión bueno, de sí, cuidarnos. Bueno, sí, me sale a mí. Sí, está bien. Bueno, seguimos en esta mañana. Sigamos. Y ahora bueno, sí le damos la bienvenida a nuestra compañera. Hola, Natacha. Hola, Nati, que ya estuvo interviniendo ahí, aportándonos. Porque no se puede quedar callada. Sí, no, pero está buenísimo intervenir. Y es lo que pedimos, que nos hablen y nos aporten todo lo que puedan al programa. Siempre es bienvenida el aporte. ¿Por dónde vamos a ir charlando en esta columna? En esta columna deconstructiva. Deconstructiva. Ay, hoy traje un tema que es muy amplio, eso sí, amplísime. Ahora te hacemos un lugar, compañera, para que pongas no sabe, todos tus apuntes. Para los oyentes, esta mesa de la cooperativa. Estoy saliendo, perdón. Sí. Ahí. Acá. Ay, pero está buenísima, hay de todo. Hay como de todo. Desde la compu, los apuntes, el café. Anoche estuve y muchos cables. En el desierto sin ventilador y que vine a pintar en vivo. Sí, vi algo. Y no sé dar una idea de cómo se transforma este lugar. Sí, se transforma. Totalmente, es sí. Como una instalación. Está bueno venir, está bueno. Es una instalación, sí, uno sí, viene acá y se mete en otro mundo. Y después cuando acaba... Venís acá y es cuando escuchás también, porque yo estuve escuchando y me acompañé y estuvo buenísimo. Me gustó muy mucho bueno el desierto sin ventilador. Sí. Felicitamos acá, compañero. Esta temporada 2019 está afinadísima. Sí. Muy buena. Tema. Bien, volvamos acá hoy. Traje un tema que digo que es bastante amplio, que yo traje unas sugerencias para que analicemos y pensemos. Que debido a unos acontecimientos que se dieron esta semana que tienen que ver con lo cultural y con el feminismo y el movimiento de mujeres en la Argentina. Mi tema de hoy es... la pregunta de hoy, para que contestemos. Para que, no sé si contestemos porque no tenemos obligación, pero sí para que pensemos. ¿El arte es patriarcal? Y yo creería que el arte, así por decirlo, por ser reduccionista un poco, forma parte de la sociedad, entonces inevitablemente una cuestión patriarcal debe tener. Debe más tener allá un que componente. Hay, claro, más allá que hay expresiones que van por otro lado, pero mayoritariamente debe ser patriarcal. Sí, bueno, vamos a hablar un poco de esto, porque este fin de semana, ¿qué disparó esta pregunta? Muchos acontecimientos que sucedieron en estas últimas semanas. Desde lo último y lo más así como espectacular, porque siempre el festival de música es llamativo, que se realizó el Gear Power, la segunda edición del festival Gear Power en la ciudad de Córdoba y en la ciudad de Rosario. Acá en la ciudad de Córdoba han asistido muchos riojanes, así que si alguien está escuchando, igual hemos tenido corresponsales directas. Entonces, a partir de esas conversaciones y de cómo venimos siguiendo las artistas que participaron, podemos hacer un análisis de lo que fue el Gear Power. También lo que sucedió es que en Santiago del Estero se realizó el segundo encuentro de mujeres músicas de la Argentina, que han participado también mujeres de latinoamericanas. Creo que había alguien de Uruguay, alguien de Paraguay, no recuerdo bien. De Bolivia también parece que había. De Bolivia. Masivo. Vamos a decir esto, el festival Gear Power llevó 4 veces más personas que el año pasado. Había 4.000 personas. Uh-huh. Y en Santiago del Estero era una barbaridad. Había 450 mujeres de afuera y 200 de Santiago del Estero. Ajá, que un encuentro actuaban. De 600 encuentro de mujeres. Bien. Es otra el encuentro de músicas, bien, de mujeres músicas. Pero también sucedieron otras cosas en el ámbito, por ejemplo, de las artes visuales, que en una muestra en un propio edificio del Estado hubo una censura dentro de una muestra que se llama Para Todes Tode, que ya por el nombre podemos deducir de qué se trata. Es una muestra donde participan muchísimas artistas de todo el... Es una muestra colectiva de artistas diversas de todo el país. Esta muestra viene armándose hace meses, se inauguró hace unas semanas atrás, yo creo que hace un mes, que se llama, la muestra se llama Muestra Colectiva para Todes Tode, Plan de Lucha. Y está montada en el Centro Cultural Haroldo Conti, perdón, que es la ex ESMA, o sea, es un lugar del Estado cultural, ya venían sabiéndole. Cuando viene la inauguración se espantan porque había las obras que hay, no, Dios, te imaginas. ¿Qué quisieron hacer? Pero la única obra que fue censurada, porque la sacaron, es La Virgen Abortera. Todavía en el 2019 hay censura. Escuchame. León Ferrari debe estar saltando diciendo para qué mierda. Tanto, o sea, que dice y ahora. Claro, a él le decían misas en la puerta de la muestra cuando expuso sus obras muy fuertes, fantásticas, disruptivas. Y ahora una virgencita es una dulzura, la virgencita. Una virgen común con un pañuelito verde. Claro. Un quilombo, salió en los medios, una gran difusión de la muestra también, pero la sacaron y la metieron bajo llave en una oficina. Es una presa política. Es una presa política. Liberar a la Virgen. Total, y fue llevada a cabo la denuncia por un grupo de abogados católicos. Abogados católicos. Que... Desde que empezó la muestra, estuvieron haciendo trámites para que la saquen, que la saquen, que la saquen, que la saquen. Inmediatamente cuando se inaugura la muestra, el propio lugar se hace un comunicado en el que se desprende totalmente del contenido de la muestra. No, tremendo lo que están haciendo los fachos de esto, pero bueno. Y la que impulsaba ahí era la Gabriela Michetti. Ajá. Ella impulsaba ahí, ella fue parte, digamos, de esta movida de para sacarla. Qué bueno, sí, ahora está en una oficina con llave, en el mismo edificio, pero ha salido en todos los medios. Eso también. Y la gente que ha podido sacarse fotos con la dichosa Virgen lo ha hecho. Y la foto de la Virgen anda circulando por todas. Se ha viralizado. Han logrado que se hable y que... Hay algo que nunca han entendido esta gente... no solamente con este tipo de cosas, sino con otros actos, que es cuando querés censurar o querés coartar algo, lo terminás masificando. Claro. Ha pasado con muchas cosas, digamos. Es decir, por ahí, una expresión de una protesta chiquita, de muy poca gente, que no iba a llamar la atención, termina siendo reprimida y sale en todos los medios. Claro. Y de pronto también como queriendo tomar esto desde un solo lado, como hacerlo, no permitir la libre interpretación y la posibilidad de leer una cuestión desde otros lugares, tener otras lecturas. Esto de una se me ocurre esto, la Virgen, y sellar la posibilidad de lo que te plantea el arte, ¿no? Esto de generar otras reflexiones, otras lecturas y tomarlo desde esta visión hegemónica. La Virgen y esto lo leemos desde acá, una sola lectura, claro. Y esta es la verdad y esto está mal, y de acá lo censuramos porque nosotros decimos que se tiene que mirar de este lado. No permitir la posibilidad de abrirlo. Sí, bueno, es para establecer, no filtrar ningún otro punto de vista, otra opinión, no. Y establecer como autoridad al respecto. Y en tema de cultura, de arte y cultura... si bien ha sido construida por hombres, por mujeres y por demases, por otros en toda la historia, ¿qué dicen los registros de la historia del arte? ¿Quién hizo el arte? Los hombres. Siempre es bueno, vamos desde Renacimiento, que incluso sí. Hay obras que se especulan de quién es la autoría. El tema es que en la antigüedad las mujeres directamente no tenían acceso al arte. Claro. Al conocimiento en general. No, porque se lo consideraba que era más elevado, porque siempre también esa misoginia histórica con respecto de que la mujer no tiene la capacidad intelectual. Uh-huh. ¿Qué? Estamos hablando de la antigüedad, pero lo tuvimos al Gil de Palazzo, el productor del Cosquín Rock, diciendo, ay, cuando le critican que en la grilla había muy pocas bandas de mujeres, había muy pocas artistas mujeres, dice, ay, bueno, pero es que no hay buenas bandas de mujeres. Entonces, la misoginia con respecto a las posibilidades creativas, artísticas, todas las posibilidades de las mujeres. Que estamos hablando de mujeres en este momento, pero vamos a ir un poco más allá después. Después, si bien en el siglo XX las mujeres conquistan derechos civiles, políticos, laborales, derechos que son conquistados, pero que hasta el día de hoy, esto es principio del siglo XX, hasta el día de hoy no todas tienen acceso, es decir, la mayoría de las mujeres no tienen acceso a muchos de los beneficios, a los derechos. Porque es, como decimos, está en la letra, está en la ley, pero falta todavía un cambio cultural y en esa estamos. Estamos sí, ahí. Sí, estamos en eso, porque de la palabra a la acción hay un trecho también. La realidad es que la lucha en el arte es una lucha constante contra la desigualdad, la marginalidad y, bueno, la superación de barreras para las mujeres en todas las artes, porque el arte y la cultura tiene una visión patriarcal, como decía Lisma, porque es una construcción que está desde ahí. Desde el contexto y como siempre esto, las mujeres hemos sido menos en capacidad, menos en todo, siempre ha sido una lucha. A mujeres artistas ha habido toda la vida. Pero bueno, trascienden los hombres. Ahí la tenés a Camille Claudel, que terminó en un psiquiátrico, encerrada, con el corazón roto y con su obra apropiada por Rodin. Hay mucho testimonio de personas que iban a su academia, a su taller, diciendo cómo él la envolvía, la enamoró, la envolvía, y esto y lo otro, y las obras de Camille terminan siendo firmadas por Rodin. Entonces, hay también dentro de la historia del arte, en la deconstrucción, hay investigadoras que están viendo en la mano estética, en la línea, en la técnica, tratando de identificar cuáles son las obras de ella. Pero ¿quién es Camille Claudel? La loca de amor que termina encerrada en el psiquiátrico. La loca. Claro, la loca. Cuando el chabón fue muy digamos, se aprovechó de su situación de poder como gran artista, como profesor, como amante. Uh-huh. La tuvo toda la vida de amante porque tenía su familia, es más, tenía otras relaciones más. Y robaba su obra, pero él trascendió como el genio. Que esa es otra idea patriarcal de la creatividad. Bien. La genialidad, la iluminación, cuando el arte, perdón, tiene que ver con un don, con un talento, pero es un trabajo, un de oficio. Toda la vida. Y eso es lo constante. Que yo por ahí escuché, el tema del oficio, el estar permanentemente trabajando sobre eso. Vos tenés que laburar el día a día. Claro. Lo sé por de estas compañeras que uno tiene artistas. Acá a la vuelta, artistas, que están permanentemente trabajando sobre su obra. No me acuerdo quién fue el que dijo que la inspiración te agarre trabajando. Picasso. Uh-huh. Y también este lugar de la mujer en la historia del arte como la musa inspiradora. Ah, bien, sí, ¿no? Sí, sí. Como que no como productora de arte, sino como... Como algo que viene de afuera, el objeto que inspira al hombre. Claro, como objeto. Como objeto, ejemplo, tal como cual. Como objeto de observación. Bueno, eso es una de las luchas que hubo también a partir del siglo XIX. Recordemos de antes también, las prácticas artísticas de las mujeres era para entretener a los hombres. Tenemos el caso de, por ejemplo, las geishas. Ah, claro. Las geishas son mujeres de la cultura japonesa, que son mujeres que están totalmente educadas para el placer de los hombres. Uh-huh. Que eso no significa placer sexual. No, es, ¿sí?, como un acompañante. Es un acompañante, pero ese acompañante debía tener grandes talentos, sí, sí, musicales, sí, de escritura, de pintura, de danza. Sí, y esto es muy apasionante ver lo de las geishas, porque es también todo un desarrollo, toda su vida, además. Sí, sí. Es se la preparan, vida dedicada, se dedicada eso, a eso, sí, claro. Pero nunca como artistas, sino como para entretener a los hombres. Uh-huh. Y para que los hombres las admiren y las amen. Esto que decías vos. Claro. Lo inspiren, tal, claro, vez. Después, en el siglo XIX, Ah, también esto, las damas. Piensen en las damas, las niñas bien educadas que les enseñaban a tocar el clave, el piano, canto, bordado, recitado. Pintura, recitado. Todos estos dones para ser más atractivas, conseguir un buen marido. Y todas estas prácticas que se daban durante la juventud. Porque por más, si había alguien súper talentosa y que tocaba el clave muy bien, con una gran pasión, llega un momento cuando ya tenías hijos y esto, que ya no podés seguir ejerciendo. Claro, no hacerlo como una cuestión de deseo propio de la mujer, jamás, sino para jamás. Un fin, para poder atraer o para poder generar un buen partido. Claro, buscar claro. algo que me venga a sostener después como... Llamar la atención de un hombre, y una vez que tenemos ese hombre, hasta ahí llegó la vida. Claro. Y sí, para eso era. Tenemos, ya está bien casada, ya tiene casado, hijos. Claro. Vaya a tener hijos y no joda más. Después se le atribuían o se les dejaba practicar las artes menores, entre comillas, el bordado, la cerámica, que eso es una mentalidad que pasó algo muy interesante en con la Bauhaus, la histórica Escuela de Diseño y Arquitectura, donde se quisieron hacer ellos vinieron y dijeron, ay, vamos a hacer una escuela de arte para todos, vamos a dejar que se inscriban las mujeres, que fue tremendamente revolucionario, porque realmente estos tipos tenían una cabeza más abierta, pero cuando se le empezó a llenar de mujeres. Ah, la miércoles. Hay material para Bauhaus. Bauhaus. Alemana, que también después fue censurada por el nazismo. Las Bauhaus fue un salto cualitativo en el arte y el diseño. Uh-huh. El diseño, las bases del diseño contemporáneo se dieron ahí. Bien. Podemos ver, ahí busquen porque hay películas y hay notas muy interesantes sobre las Bauhaus porque cumple 100 años este año. Ah, sí, vi algo que han publicado hace poco. Entonces vienen las chicas y se entran a notar en todo, pero ya se asustaron porque eran muchas primero. Y otra que empezaron a decir, ah, no, pero esculturas no pueden hacer las mujeres porque la escultura es de los hombres. Ah, no, pero pintura no pueden hacer las mujeres. Así ya ya el miedo de la misma comisión directiva, ¿no? Todos artistas y diseñadores y arquitectos. Se empezaron a asustar y no permitieron a las mujeres entrar en las carreras. Entonces les acotaron, ustedes van a hacer tejido, tapicería. Van a hacer tapicería, van a hacer cerámica. Y así les tenían destinadas algunas carreras donde, volvamos a la historia de la Bauhaus, se sentaron los diseños contemporáneos. Había... diseñadoras que vos ves sus trabajos y es todo lo que es mobiliario minimalista contemporáneo. Es Bien. Impresionante. Aparte del diseño de la casa, por ejemplo, tenían una visión sociocultural con respecto al diseño de la casa, digamos, y de el mobiliario. Entonces estaba todo pensado para que sea lo más fácil posible y que no haya que contratar servicio doméstico, porque tenían una visión también diferente con respecto a la explotación, el trabajo. Todo en la escuela de diseño, ¿eh? Sí, sí. Después las ceramistas, talentos increíbles, porque estos tipos pensaron que acotándolas a determinadas carreras no se iban a ver opacados. Porque ese es el tema, el miedo a que los contradigan o verse opacados, digamos, claro, por el talento. Eso de que el talento, o que pueda surgir, ¿por qué vas a censurar? Pueda surgir otras visiones. Qué loco de esto, de dejar y de en vez de enriquecer la mirada, coartarla. Bueno, pero viene toda una lucha en el siglo XX también, donde justamente las mujeres se organizan, empiezan a avanzar. Avanza el movimiento de trabajadores, que si bien las mujeres también han estado relegadas dentro del movimiento, pero sí ha traído beneficios para el movimiento de mujeres. Y han sido bastante protagonistas, también invisibilizadas, salvo algunos casos históricos que nosotras podemos recuperar. Y esto que trajo las vanguardias artísticas del siglo XX de la unión del arte y la vida, que esa era, digamos, la potencia del arte del siglo XX, hizo también de que las mujeres pudiesen intervenir desde otro lugar en el arte, salirse del lugar de musas, como dice Lisma. Que actualmente en la Argentina, para hablar de lo que sucede hoy, hay un grupo que lo pueden buscar en las redes sociales, que se llama Ni Grupis Ni Musas. Ni Grupis Ni Musas, qué buen nombre. Buen nombre, y es un grupo que hace capacitaciones es desde la poesía y de la música, y hace mucha capacitación desde otro lado. Porque esto es lo que vamos a ver con respecto a esto que sucede con el Girl Power. ¿Qué es el Girl Power? Es un festival solamente de mujeres. Un gran festival como, qué sé yo, esto, digamos, Cosquín Rock, claro, estas cosas que siempre han sido hegemónicas de hombres, lo han planteado una grilla, ¿cómo se dice? En line up. Así se dice. Sí. Una grilla. Una grilla. Una grilla de artistas. No sé qué es. Con que con artistas que encabezaba, bueno, las artistas más power, del Grid Power. Más conocidas, más. Más este fuertes. Uh-huh. Sí, han sido Ana Tijoux, chilena, Sara Eve, Marilina Bertoldi y Miss Bolivia. Que esas han sido como las fuertes. Y Cumbia Queer, maestra de las maestras, que estuvo en el cierre. Antes de Pussy Riot, pero no en el mismo festival, fue un día antes. Ah, bien. Que fue solamente de punk, y ya también hemos tenido compañeras de acá que han ido a verlas. Punkies. ¿Un festival de punk solamente de mujeres o un festival de punk? Todo de mujeres. Toda mujer. Solamente de mujeres. Bueno, más 20 otras bandas y artistas nacionales. Antes de empezar el bloque escuchamos a She Devils. She Devils es una de las históricas bandas de punk de la Argentina, que tiene como más de 20 años. Sí, sí. Y es de ahí de donde salió Cumbia Queers. Entonces ustedes vean los videos viejos y van a ver a las chicas Cumbia Queers siendo absolutamente punkies. Claro, bueno, cuando acá se hizo el concurso, se hizo como un concurso, como es este, para sorteo de unas entradas de los festivales más punky que habían estado. Ah, sí, hace un par de semanas. Y yo conté de que, de que en un encuentro de mujeres habían estado las vi por primera vez en vivo a las Cumbia Queers, y yo nunca tuve, no soy una chica punky ni sé nada de eso, pero fue impresionante verlas en el escenario y ver a las mujeres haciendo pogo y cantando y la fuerza y el poder de la rebelión y la resistencia. Digo que tuve la posibilidad de presenciar eso y me pareció increíble. O sea, ellas en el escenario cantando ultraviolentas. Fue impresionante. Y bueno, tienen ese germen, ¿no? Viene, claro, viene. Y como muchas Funkies, otras bandas argentinas muy fuertes, recordemos, no sé, Actitud María Marta. Claro. Actitud María Marta. Sí, sí, sí. De los 90, ¿no? Sí, ¿no? Claro, 90. Sí, ahí vemos de que nos llama la atención, pero siempre ha habido bandas de mujeres muy buenas, muy fuertes. Nada más que cuando va a un escenario, las chicas cuentan, como a las mismas chicas de acá de La Rioja, ¿te acordás? Vinieron unas mujeres músicas a Picudas y contaban que en la prueba de sonido acá en el Club Social las creían que todas eran novias de los músicos. Claro. Entonces no les daban bola para armar el sonido porque pensaban que eran las novias, no las músicas. Claro. Bueno, ese tipo de, claro, esos grupos y sus novias, bueno. Ese tipo de actitud se sufre. De hecho, el Encuentro de Mujeres de Santiago del Estero es la segunda vez. Es impresionante lo que a la cantidad de mujeres, porque es geométrico el crecimiento de estos encuentros. Es un espacio donde se comparten las vivencias y las situaciones en las provincias, las situaciones que se manifiestan, las situaciones que atraviesan las mujeres en los escenarios, como música dentro de la actividad, en los escenarios, en las grabaciones, en todo, uh-huh, en todo. Porque así también tenés técnicos de sonido que te tiene para abajo, que no te tratan bien cuando vas a grabar tu, claro, disco, claro, etcétera, etcétera. Que no te toman en serio. Te toman en serio, exactamente. Vamos a decir que no son todos, para que no se ofendan. También. Pero hay que deconstruir. Es que sí, pero compañeros, hay que deconstruir realmente, porque hay actitudes que repetimos y no nos damos cuenta. No, quedan asco, sí, también, sí, ¿no? Sí. Como, qué sé yo, voy a conectar un cable. No, déjame que te lo conecto yo. Es un cable, loco, o sea, lo puedo hacer. Pero son actitudes que uno no se da cuenta y hay que deconstruirlas. Bueno, también en el Encuentro de Mujeres se habla mucho de la autogestión, que es muy interesante, y de la misoginia e invisibilización en el ámbito musical. Se vio un gran crecimiento del movimiento, estas declaraciones de las organizadoras, gran crecimiento del movimiento feminista en la música, que sí, lo venimos viendo, así como lo vimos en las actrices, que son re mediáticas también. Estas son las músicas que no lo es masiva también la noticia, pero son muchísimas y cada vez son más. Y muy interesante, dice, buscamos abrir una grieta en la lógica patriarcal. Me pareció muy interesante ese concepto dentro del arte. Buscar un circuito alternativo de compositoras desde espacios y canales de comunicación alternativos, porque también son muy conscientes de esto de que, y que lo vamos a ver cuáles son los, para dónde disparan las luchas, digamos, de estos encuentros. Porque podés ir desde la producción artística y cultural, o sea, la lucha de las mujeres en que, en, desde, hasta dónde va, desde dónde. Uh-huh. En la producción concreta de artistas de todas las artes que nuestra obra refleja esta avance o tratamos de romper o de cuestionar. Lo que quieres no, reflejar. Tratamos, lo que, hacemos. Lo que hacemos, lo que queremos reflejar en de este contexto que vivimos. Después tenemos la generación de espacios de encuentro, como este, el encuentro uh-huh. de mujeres, músicas, espacios de gestión, gestión de espacios de exposición o de muestra, como los recitámbres, como el Gear Power, como este grupo del que les digo, ni musas ni groupies, que es un grupo de formación. El Gear Power también no es solamente el festival, sino está haciendo un movimiento que está dirigido por Marilina Bertoldi, donde van por las provincias organizando lugar, espacios de debate y de encuentro, hablando con mujeres músicas de los lugares de las provincias, debatiendo con respecto a la escena de ese momento. Entonces, no es nada más me el subo, festival, me drogo y me voy a tocar. No. Sino es una movida. Es una cuestión política. Claro, es lo del territorio, de ir ampliando y de ir haciéndolo esto desde las bases, de reflexivo e ir como construyéndolo. No algo que viene dado y vos vas y lo haces, sino se construye esto que decís, la autogestión y construido entre todas. Ahí tiene mucho que ver también la Bruja Salguero, nuestra Bruja Salguero, que está muy relacionada con Marilina y que vienen tocando juntas hace ya un tiempo. Ajá. Y que la bruja viene... Con la hermana. No es Marilina. Con la otra Bertoldi. Ah, perdón. Con la Eruca. Lula Bertoldi. Que también tienen un posicionamiento político en el escenario. Sí, vienen pidiendo... El cupo. Esa es la otra lucha. Claro. Esa es la otra lucha que se vio mucho en el Cosquín este año. Abren las tranqueras, que vienen las mujeres. Sí, la bruja está llevando esa campaña adelante que me parece fantástico. Que ella, desde ese lugar en el que está... sin declararse abiertamente feminista y toda la brecha que hay por el aborto también en las mujeres músicas que sucede acá en La Rioja, ella sigue, lleva muy fuertemente adelante esta lucha con, que este es el otro tema, del cupo de mujeres en los escenarios. Porque vos podés, también es, nos vamos a poner a pensar, queremos que los espacios existentes y hegemónicos nos abran sus lugares, ¿sí? Pero también queremos lugares, espacios totalmente de mujeres y nuevos, porque son lo que sucede con el Gear Power, por ejemplo, que es una construcción totalmente diferente, porque son todas mujeres. Y para ver... ya nos estamos pasando. Para ver, me contaban las amigas que han ido, esta entrega absoluta de las músicas en el escenario... Absoluta, me refiero, imaginémonos estos grandes festivales míticos en el que vemos un Jimi Hendrix totalmente poseído por la música y por las drogas, que lo da todo. Pensemos en estas grandes figuras del rock que siempre han sido hombres, pero son cuerpos de mujeres. Y las mujeres en el Gear Power realmente dieron todo en el escenario. Y esta mitología de que, ay, bueno, las drogas, el alcohol, sí, estaban puestísimas y los espectáculos han sido de primera. Y toda la fuerza, eso es justamente el Girl Power, que es en inglés, que lo podemos cuestionar, pero la fuerza de las mujeres puesta totalmente y el público totalmente recibiendo también esa energía. Que es un quiebre, digamos, en que no ha habido una energía masculina. La única crítica dice que fue Ana Tijoux, que fue con un rapero varón y que tocaron muchos temas. Uh-huh. Y que molestó la presencia del loco. Miren qué bárbaro, ¿no? Bien, tenemos muchas cositas más para hablar. Quería cerrar con algunos cuestionamientos. Lo que se vio en el encuentro de mujeres músicas, mucha mujer heterocis. Poca disidencia. Uh-huh. Lo que se vio en el Gear Power es mucha burguesa, mucha clase media y clase alta. Ahí empezamos a ver cuál es el acceso que hay, porque sigue siendo la hegemonía fuerte, cómo desde qué lugar nos podemos parar para analizarlo y qué podemos hacer. Sobre todo en este lugar que es un medio alternativo. ¿Qué se hace? Porque acá la verdad que hay acceso a música que no... Autoras, si vamos a hablar de esto, autoras mujeres, todos hay un espacio en la grilla de la cooperativa Voces que en otras radios no las escuchas ni ahí. O sea, que no vas a escuchar nunca. Uh-huh. Acá por lo menos vos vas escuchando la música y te puede llamar la atención o puedes conocer y puedes buscar después autoras y música femenina. Escuchas la música y escuchas estos planteos que estamos haciendo desde acá. Bien. Y que se hace desde la radio, o sea... hay esta cuestión hegemónica y ver por dónde entran estos sectores que parecen quedan marginales o quedan afuera, ver cómo van entrando. Hablando de marginalidad, quería también nombrar esto de la movimiento del arte trans. Uh-huh. En Buenos Aires hay un ciclo que se llama Muestrans, que es... Hay un nombre que son increíbles. Ciclo de muestras de artes visuales de artistas trans. Uh-huh. Que convengamos que si les compañeros trans tienen una expectativa de vida muy corta, uh-huh. tienen totalmente negado el acceso al arte, al producir arte, al estudiar arte, al estudiar primero. Primero estudiar. Y después estudiar arte, dedicarte. Estudiar y trabajar, ¿no? La lucha del cupo. Bueno, pero hay un movimiento que lo está difundiendo. Después, muy interesante, que en Uruguay, del 31 de marzo al 5 de abril en Montevideo, se llevó a cabo la Semana del Arte Trans. Ah, increíble. Artista de toda Latinoamérica, increíble, está bueno. Era la segunda. Uh-huh. Segundo encuentro, está bueno para... Todo está siendo segundo o tercer encuentro. Uh-huh. Estamos viendo cómo la organización uh-huh. se ha consolidado. Después, un festival que se está llevando a cabo en Buenos Aires también, que se llama Amplificades, que pude, por transmisiones, gracias al Instagram y transmisiones en vivo, pude descubrir unas artistas increíbles, unes artistas increíbles, que ahí vos ya también tenías, por ejemplo, un artista trans mayor, más de casi 40, copleando en el escenario, con una caja. Y después tenía las Gis, después tenía Estrella Pérez, pero desde la disidencia sexual. Bien. Un festival de gran calidad de sonido, gran calidad de organización, que también esto de las mujeres o de las disidencias, tomarlo como ay, pero que va a salir improlijo o de mala calidad. Que eso también es una visión absolutamente chonga. Claro, y que tiene que ver con esto de aceptar y ver la diferencia en las estéticas y esto, de aceptar la forma en que vos podés expresar. Y pienso que también esto sería ideal, no sé, o me parece a mí, o una pregunta, de que esto no tuviera que haber específicamente un festival trans, un festival esto, sino que la posibilidad de que todo pudiera interactuar. Circular. Interactuar y en el mismo, o sea, sí, un festival. Me suena muy fragmentado claro. todo esto, ¿no? Por ahí estaría bueno tratar de... Pero bueno, y ya llegaremos. Llegaremos en algún momento, porque me parece que por el momento están tratando de visibilizarse desde un cierto lugar desde donde esto, venimos se están todas. Se están reuniendo y se está haciendo. Es muy importante. Claro, entonces está empezando a aparecer. Lo ideal sería lograr un festival donde interactuemos todos. Sí, igual, bueno, sí, no sé. Tenemos acceso a nuevas estéticas, ay, porque vas a empezar a ver. Así como hay, puede empezar a ver de diferentes estilos. El Gear Power tuvo una amplitud de estilos. Está buenísimo eso, ¿sí? Me parece. Enriquecer. Todo buenísimo. Pero también, bueno, el tema de amplificar son muchos estilos diferentes, pero también es como que recién se están organizando los compañeros porque hay que atravesar toda la discriminación y la violencia que se vive. Porque nosotras decimos, sí, que seamos todes juntas, pero... Hay prácticas cotidianas, hay que atravesar todas esas violencias y discriminaciones que nosotras mismas cometemos entre nosotras, que deconstruir. Para cerrar un pequeño, de esto me parece ir y volver. Ya cierro. Dicen las mujeres del encuentro de mujeres que es mayoritariamente del NOA, y eso lo quería decir. Si bien hay de todo el país, es mayoritariamente mujeres del NOA. Las mujeres músicas. Mujeres músicas. No, el encuentro de mujeres músicas. Dice, las mujeres músicas están tratando de... Estas son el tema de uno de los temas principales es que las mujeres toman la carrera como hobby hasta que son madres. Uh-huh. Y que después es muy difícil, las carreras se cortan y es muy difícil seguir porque las mujeres en el NOA no se auto perciben como músicas profesionales. Entonces ahí es el fuerte de la conservación, de la conversación, perdón, del encuentro de mujeres, me pareció muy interesante, desde uh-huh. lo cultural. Bueno. Porque me tira a mí, me abrir. Abre muchas cosas. Claro, esta cuestión del límite, ¿no? Del límite, hasta un cierto punto puedes ayudar y después, bueno, la cuestión de seguir laburando, ¿no? Que a los hombres no se les cierra, se les abre una carrera ilimitada. O sea, por más que vos te cases o elijas estar en pareja, vos podés seguir desarrollando lo tuyo. A la mujer es como un límite, ¿no? Sí. No ver eso, por más que vos quieras formar una familia o tener hijos, que eso no sea un límite, sino que puedas seguir desarrollándote y no autopercibir esta cuestión del límite, ¿no? Bueno, para terminar, les traje un temita del disco nuevo de Sara Eve que está... que arde, tiene unas genial. Letras tremendas. Hay un tema que la estaba eligiendo si traer ese u otro. Traje otro, pero escúchenlo porque tiene unas letras muy buenas, muy de la lucha realmente contemporánea. Y vamos a irnos con un, ¿cómo se llama el tema? La cumbia del deseo. Movimiento social, el deseo. Uy, qué bueno. Así que, bueno, muchas gracias, compañeros, por el espacio. No, muchas gracias a muchas vos. Muchas gracias. Me encantó la columna. Hermosa, me encantó. Con arte. Con arte. La cuestión del arte y las mujeres. Buenísima, compañera. Y bueno, nosotros nos vamos ya. Sí, sí. Nos volveremos a escuchar mañana a partir de las 8 de la mañana. Hasta mañana. Nos vamos escuchando a Sara Eve. Obviamente. Así que fíjate bien que querés quemar. Sin voz, sin voz, sin voz, sin voz, sin voz.